Hola, vamos a hablar de la Sagrada Escritura, sí. Hoy yo creo que el vídeo va a durar un poquito más, ¿vale? Es como una clase, por decir así, ¿vale? Bien, a la hora de abordar esto, lo que llamamos el primer día un libro, el libro, ¿sí? O la biblioteca, ¿sí? Se puede hacer de dos maneras. Una manera es como lo hacemos nosotros. Nosotros utilizamos todos los métodos científicos, literarios, para analizar, digamos, la Sagrada Escritura desde el principio hasta el final, viendo qué estilo tiene, qué estilo lingüístico tienen los textos, si se pueden agrupar en tradiciones, digamos, por la manera de escribir, por la manera de escribir. Es, perdonarme la expresión así, es como una autopsia de un bonito cadáver, ¿sí? El forense, digamos, abre el cadáver y empieza a decir, bueno, esto es el riñón, esto es otro riñón, estos son los pulmones, esto es... Bien. Y sobre esto hay bibliotecas enteras escritas. Cuando digo bibliotecas es bibliotecas enteras, sobre todo de parte de los alemanes, también los italianos, los escrituristas, los biblistas, digamos, de este último siglo, los 100 últimos años, 100 y pico últimos años, ¿no? Aunque la cosa viene un poco de atrás, ¿no? Del siglo XIX empezaron los, sobre todo los teólogos protestantes, sí, a analizar los textos, sí. Eso es una manera de hacerlo. Sí, abordarlo así. Y otra manera es al estilo judío. Claro, Jesús no estudió los géneros literarios. En realidad le importaba un pimiento. Al pueblo judío, digamos, se ría de estas cosas, sí. Os pongo una comparación que dicen ellos, ¿no? Que dicen los judíos. Dice, esto es como comprarse una enciclopedia sobre el vino de Borgoña y saberlo todo, todo, acerca del vino de Borgoña, el grado de fermentación, las cosechas históricas, todo, absolutamente todo sobre el vino de Borgoña. ¿Y los orientales qué es lo que hacen? Los orientales compran una botella de vino de Borgoña y se la beben. Eso. Pues en esto ocurre lo mismo, ¿sí? Una cosa es saber mucho o creer que uno sabe mucho y otra cosa es probarlo, ¿sí? Porque igual no te gusta el vino de Borgoña, o sí, vete a saber, ¿vale? Entonces son dos conceptos distintos, dos maneras de aprender distintas, ¿vale? Bien, para los occidentales, para nosotros, el Pentateuco, el principio de la Biblia, sería una recopilación de al menos cuatro tradiciones distintas que se mezclan en los textos creando una unidad a la que llamamos Génesis o Éxodo o Levítico o Números o Deuteronomio, los cinco primeros libros de la Biblia, ¿vale? Sin embargo, hay gente que dicen que son cuatro, ¿vale? Pero hace 100 años se decía que eran seis fuentes distintas, seis autores distintos, ¿sí? Después dijeron, perdón, siete, después seis. Ahora nos hemos quedado en cinco, ¿vale? Total, que no nos terminamos de aclarar de cuántas fuentes son los que intervinieron en hacer este relato. Eso los judíos se ríen, les importa un pito. Porque ellos entienden que es palabra de Dios. Es Dios mismo quien se revela. Y para ellos, si les preguntamos, dirían, en el año 1250 de la era común, o de antes de Cristo, ¿sí? En el año 1250, un tal Moisés subió al monte Horeb. todas las tribus de Israel estaban abajo de la montaña, porque el monte echaba fuego y temblaba, había truenos, y el pueblo estaba asustado, estaba asustado. Entonces le dijeron, no, en vez de subir todos, mejor sube tú solo allá arriba y a ver qué es lo que Dios quiere, ¿vale? Nosotros te esperamos aquí abajo. Bien. Y Moisés sube. Y en cuanto sube, Dios empieza a decirle, coge papel y tinta, te voy a dictar. Y empieza a decir, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así, pam pam, durante 40 días, 40 noches, escribiendo el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Una gran conferencia de prensa donde Dios, digamos, empieza a desvelar, a quitar velos de encima de sí, para que de cada vez se le vea con más claridad. ¿Vale? De hecho, las palabras Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son palabras griegas que vienen de traducir el texto original, que es en hebreo, al griego, hacer una Biblia griega. Y esto lo critican mucho los rabinos, porque cuando uno lee un texto no en su lengua, en la lengua en que ha sido escrito, se tiende a traicionar el sentido del texto, ¿sí? Por eso los italianos suelen decir traduttore traditore, o sea, traductor traidor, ¿sí? Porque uno inconscientemente va poniendo palabras que a la cultura de uno las entiende, pero no es la cultura original. El texto original quería decir otra cosa, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces es un follón, ¿vale? Entonces, la cuestión es, si hacemos un curso de Biblia y lo hacemos con cualquier parroquia, digamos, lo políticamente correcto, digamos, sería hacerlo así, ¿no? Hablar de cuántas partes tiene la Biblia, qué géneros literarios utilizan, si son autores o no son autores, tal. Eso los judíos ni se lo plantean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender la Escritura como Jesús la aprendió. Jesús o el rey David. Cualquiera, ¿sí? Del pueblo hebreo, ¿vale? Entonces, el primer día que al niño Jesús lo llevan a la escuela, a la yeshiva se llama, la escuela para aprender la escritura, era un cuartito al lado de la sinagoga del pueblo. Entendemos que al lado de la sinagoga de Nazaret había un cuarto para los pequeños y allí iban al colegio. Allí aprendían a escribir y a leer con la Torá, con la escritura, ¿sí? Os decía, los nombres que nosotros les ponemos son los nombres griegos, pero en realidad los nombres de cada rollo, de los cinco rollos del Pentateuco, digamos, ellos no le llaman Pentateuco, le llaman la Torá, la ley. Los nombres originales de los libros del Antiguo Testamento son Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bemidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio, ¿vale? Una cosa interesante, porque los libros se nombran con las primeras palabras del libro. Por una razón, porque es que los judíos piadosos saben de memoria los textos. Y es como cuando nosotros decimos el principio de una frase y tú la continúas, ¿sí? Por ejemplo, en un lugar de la mancha, ¿vale? Es tomar carrerilla para seguir recitando el texto, ¿vale? En un lugar de la mancha. Pues esto es lo mismo. En el principio, Bereshit, Shemot, estos son los nombres, Vayikra, y llamó, Bemidbar, en el desierto, y Devarim, las palabras, ¿vale? Estos son los cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cinco. Si nos diéramos una vuelta por el barrio judío de Jerusalén y encontramos algún chiquillo por allí jugando o tal, le podíamos preguntar, niño, ¿qué significa 5. ¿Qué es 5? Y el niño diría, seguro, porque es una canción que aprenden los niños y cantan la noche de Pascua. Dice, 5 son los rollos de la Torá. 5. Quiere decir que 5 es la palabra. ¿Sí? La palabra. 5. Bien. Vamos a empezar leyendo el Génesis, ¿vale? Dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos, confusión y oscuridad, tres cosas, por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, atentos, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció el día primero. ¿Cuántas veces ha aparecido la palabra luz? Vuelvo a leer. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien. Y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día. Y a la oscuridad la llamó noche. 5. 5. Aparece un niño con 5 panes y 2 peces para hacer la multiplicación de los panes. El niño David, muchachito David, se enfrenta a un gigantón llamado Goliat, y antes de enfrentarse a él no va con espada, ni con lanzas, ni con nada, ¿no? Simplemente coge 5 piedras y las mete en el forrón. 5. 5. 5 es la palabra. Cada vez que aparezca el número 5 o una cosa repetida 5 veces en la escritura, hace referencia a la palabra. A la palabra. ¿Vale? Sabemos algo. De todos los números ya sabemos el número 5. 5 es la palabra. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Vale? 5 veces. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer un salto en el tiempo y nos vamos al Evangelio. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía la palabra. En el principio, Bereshit. Es la misma expresión que al principio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cuántas veces aparecerá en este texto la palabra palabra? ¿Sí? Os lo leo. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Seguimos más adelante. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y termina. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Luz, luz, luz, luz, luz. Palabra, palabra, palabra, palabra, palabra. Luz, palabra. Es la misma cosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, la palabra era la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. ¿Se entiende? 5. ¿Qué es 5? La palabra. ¿Qué es 5? La luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El Evangelio dice, la palabra era la luz verdadera. ¿Qué método utilizamos para hacer así, para poder entender? El método es sencillo. Los hebreos lo llaman así, si no me equivoco. Torah min ha-Torah. O sea, la palabra, la escritura, se explica con la misma escritura. Si tú ves una coincidencia, tendrás que buscar una tercera, ¿sí? Para demostrar que eso es así. Y después tendrás que repasar toda la escritura para ver si siempre se cumple esa regla, ¿sí? que cada vez que aparece el número 5 está hablando de la palabra. De la palabra, ¿vale? 5, ¿vale? Enseñamos los números. Vamos a enseñar los números. El número 1 significa Dios. ¿Por qué lo sabemos? Según los judíos. En el libro del Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4, dice: Escucha, oh Israel, el Señor es solamente uno, Ejad, uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Uno. Cada vez que aparece una sola cosa, algo que sea solo uno y no se repita, digamos, hace referencia a Dios, es santo. Por ejemplo, en el cuerpo humano, muchos de nuestros miembros están repetidos. Tenemos dos manos y dos orejas. Tenemos dos ojos, pero tenemos una sola boca, una. Luego, lo que sale de la boca es importante. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. Número 2. Yo le llamo la complementariedad, ¿vale? Son realidades que son dobles y se complementan. ¿Por qué Dios le da a Moisés dos tablas de la ley? Una de las tablas se refiere a mandamientos de Dios, ¿sí? Y la otra se refiere a mandamientos con el prójimo. Y esas dos cosas se complementan. Son una unidad, ¿vale? Dice, hombre y mujer los creo. ¿Por qué? Porque se complementan. Sol y luna los creó. Se complementan. Dios hizo los bichitos en parejas. En parejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se complementan. Existe un Antiguo Testamento, existe un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se complementan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale. Número 3. El número 3 en hebreo se llama Hemet. Hemet significa la verdad. ¿Vale? Una cosa repetida 3 veces. Es una verdad incuestionable. En el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, Isaías se encuentra dentro del santo de los santos, dentro del lugar más santísimo de la tierra, enfrente del arca de la alianza, con el velo, y ve a los serafines gritándose entre sí, Kadosh, Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo, 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios verdaderamente es santo. Pedro niega al maestro 3 veces. 3. ¿Qué significa? Verdaderamente lo niega. Es como un acuerdo entre beduinos. Pregunta una vez, pregunta 2 veces, pregunta 3 veces. A Samuel, Dios le llama por la noche 3 veces. Samuel, Samuel, lo despierta a un niño. Sí. 3. El número 3 es el número de la verdad. El número de la verdad. No perdáis esto de vista. El número 3 es el número de la verdad. Vale. Ahora viene el número 4. El número 4 es el mundo. En el principio del Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, repite 4 veces la palabra mundo. ¿Sí? De todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. 4 veces. El mundo. ¿Sí? El manto que lleva Jesús, cuando lo crucifican, los soldados lo parten. ¿En cuántas partes? En 4. Son los gentiles. No lo están partiendo judíos, son los gentiles. Y el manto en Israel significa el espíritu de profecía. No sé si voy demasiado rápido, pero esto es así, ¿no? Y del 5 hemos hablado ya, ¿vale? A ver si otro día podemos hablar del 6, del 7, del 8, ¿vale? Pero tiene este significado, ¿vale? Volvemos al Génesis, ¿os parece? En realidad nos da lo mismo empezar por la Génesis que empezar por cualquier otro sitio, porque todo está interrelacionado, ¿sí? La Sagrada Escritura es como un puzzle de 50.000 piezas. En principio uno lo compra y dices, aquí no coincide nada, hasta que empiezan a casar las piezas. Ves que esto viene de aquí y lo otro viene de allá, y al final se va creando un mosaico que uno no se podía ni imaginar. ¿Vale? Bien, pues el mundo hebreo, el mundo judío, tiene todas las piezas del puzzle, las 50.000, menos una. Y nosotros, los gentiles, los goyim, ¿sí?, tenemos esa pieza, pero nos faltan hasta 50.000, pues 49.999 piezas. ¿Vale? Pero la pieza que les falta a ellos la tenemos nosotros, ¿sí? A nosotros nos hace falta aprender a cómo se hace todo el puzzle, ¿vale? Y a ellos les hace falta reconocer que esa pieza es la pieza que les falta, ¿sí? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno. En el libro del Génesis, que estábamos en el relato de la creación, ¿sí?, dice: y llamó Dios a la luz día. Yom. Yom, como Yom Kippur. Yom es el día. Y a la oscuridad la llamó noche. Laila. Noche. ¿Vale? Dice: y atardeció y amaneció día primero. Bien, en realidad en hebreo dice día uno. Yom Echad. Pero bueno, y atardeció y amaneció día primero. Bien. Una cosa interesante. Estamos en domingo, porque la semana en el mundo hebreo y en la iglesia también no empieza el lunes. El lunes no es el primer día de la semana, ¿no? Es el domingo. Al amanecer del primer día de la semana fueron las mujeres al sepulcro a embalsamar el cadáver de Jesús, ¿sí? Era el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. El domingo, ¿sí? Bien. Y el día, ese día, digamos, dice, y esto le llamó día, y en la otra parte la llamó noche, ¿sí? El día no es el día que nosotros entendemos como día, y la noche tampoco, ¿sí? La luz, tú imagínate que el domingo, primer día de la semana, Dios crea la luz, bien. Pero hasta el miércoles de esa misma semana no va a crear el sol y la luna. Luego, la luz del sol y la luna no es esa luz que ha creado Dios el primer día. Hay otra luz. Hay otro día, entre comillas todo, y hay otra noche, anterior a lo que nosotros entendemos como luz. Bien. Vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Se está refiriendo a que los cristianos no podemos salir por la noche? No. Está hablando de algo mucho más profundo. Entiéndelo bien, ¿sí? Los hebreos hacen arte con las palabras. Los cristianos hacemos arte con la pintura, la escultura. Los árabes hacen arte con la arquitectura. Pero los hebreos hacen arte con las palabras. Hay una luz que no es esta luz, la luz del sol o la luz eléctrica. Si uno está en la luz, caminad, dice, mientras es de día. Mientras es de día, caminad. Porque llegará la noche y no podréis caminar. ¿Vale? No se trata de los días como la expresión del concepto que nosotros tenemos de día, sino de algo más profundo. Uno puede estar viviendo de día, sea la hora que sea, o de noche, sea la hora que sea. ¿Vale? y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día. Atentos a esto, ¿sí? Porque hay gente que vive en el día y hay gente que vive en la noche. ¿Sí? Dice, y atardeció y amaneció el día primero. ¿Por qué dice esto? Atardeció y amaneció. Porque el día no comienza a las 12 de la noche. Para nosotros los occidentales sí, pero en Oriente no. El día comienza cuando atardece. Primero es la oscuridad y después viene la luz. Primero es el caos, digamos, ¿no? Y después Dios dice, hágase la luz. Pero por eso nosotros tenemos las misas de víspera, ¿sí? Que es la tarde anterior a la fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la fiesta ha empezado al caer el sol, al caer el sol, ¿vale? Bien, yo soy la luz del mundo. Está hablando de otra cosa, no está hablando de la luz de las playas, la luz del sol, o de los nubes, no está hablando de la atmósfera, digamos, ¿no? del clima. Está hablando de otra cosa. Y la pregunta para ti, para mí, es, ¿yo vivo en el día o en la noche? ¿Yo o Laila? ¿Cómo está mi corazón? ¿Sí? Bien. Pues esto, nada, esto es las primeras palabras del Génesis, ¿vale? Me parece que ha sido bastante por hoy. Lo dejamos para otra ocasión y continuamos metiéndonos, si queréis, esto es la libertad de los hijos de Dios, si queréis, para leer las escrituras en el espíritu en el que fueron escritas. Es lo que dice la declaración Dei Verbum dogmática sobre la divina revelación en el Concilio Vaticano II. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Intentamos apartar un poquito nuestra mentalidad occidental, nuestra racionalidad, ¿vale? Para quedarnos con la palabra. ¿Bien? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra no es una cosa, es una persona. Bueno, que vaya muy bien, perdonar si os he aburrido, pero estas cosas es que necesitas empezar poquito a poco, como en el abecedario, como, bueno. Venga, que vaya muy bien y mucho ánimo. Espero que no haberos dado la tosta aquí y que os haya... ¿Vale?